Bueno, interesante entrevista la que tenemos para hoy, como la de todos los días, pero en este caso inusual, ya que nos vamos al mundo del deporte y a un deporte, bueno, no sé si minoritario, pero no muy conocido, y nos vamos al mundo del parapente, y lo vamos a hacer de la mano, nada más y nada menos que de un por dos veces campeón de España, Iván Colás, que ya tenemos a nuestro lado. Egunon, Iván. Egunon, sabe. Bueno, pues nada, dos veces campeón de España. Esta última ha sido en julio, el 5 de julio en Ávila, si no me equivoco. Una buena manera de poder celebrar los Sanfermines, ¿no? Sí, los Sanfermines, y por partida doble porque era mi cumpleaños, así que fue un bonito detalle que me dejaran ganar ese día, ¿no? Que te dejaran ganar. Antes de entrar en el mundo de la competición y que nos acerques la competición a las ondas de Berriozar y Ratia, me gustaría saber cómo fueron los inicios para ti en el mundo del parapente. Tú ya practicabas otros deportes como la escalada, y precisamente este tuvo algo de culpa en tu inicio, ¿no?, del parapente. Sí, prácticamente, bueno, es el estar en el monte y esto, como tú bien dices, practicábamos mucha escalada y siempre nos costaba lo que es después de subir y disfrutar, siempre la bajada, rapelar, nos costaba más, ¿no? Y a un compañero de cordada se le ocurrió, joder, ¿por qué no bajar volando? Uh-huh. Y ahí empezó todo, empezó sin querer, por así decirlo, en probar un poquito, hicimos un biplaza y a raíz de ahí, pues nada, poco a poco, y ahora ya lo tenemos en las venas y no podemos sacárnoslo de ahí. ¿En qué año comenzaste a practicar este deporte? Cerca del año 2000 fue, uh-huh. Sí, estábamos ahí, ya te digo, siempre escalando, además practicamos otros deportes, paracaidismo, tal, ya una vez que empiezas con los deportes aéreos tienes más facilidad para probar otras disciplinas. Uh-huh. Pues montar en globo, velero, siempre haces un poco, ¿no? Pero la causa fundamental, siempre lo he dicho, que ha sido la escalada, ¿no? El estar en monte con la naturaleza y ver a los pájaros y, bueno, querer bajar de otra manera. Querer bajar de otra manera, y así lo hacéis, nada más y nada menos que bajar volando. En periodo estival, sobre todo, se puede ver que hay parapentistas muy cerca de nuestro pueblo, en la cima del monte Ezcaba. Me imagino que tú también hayas probado el poder volar sobre tu pueblo, ¿no? Sobre Berriozar. Sí, yo he tenido la suerte de poder volar en casi todas partes del mundo, en países tan dispares como Serbia, Turquía, Argentina, bueno, etcétera, ¿no? Pero siempre he añorado, y siempre lo que más nos gusta es volar en casa, ¿no? Porque vuelas sobre zonas que conoces, saludas a la gente que conoces, y uno de ellos, como siempre, es San Cristóbal, que ha sido mi casa de entrenamientos, ¿no? Ahí hemos tenido algunos problemas más con el aeropuerto y andamos ahí con dificultades para volar, pero hemos hecho grandes vuelos, nos hemos ido aquí hasta Tardes, Francia, por ejemplo, o zonas que están a 150 kilómetros, es una zona, está bien, ¿no? Y lo tienes al lado de casa, 5 minutos de casa, o sea que encantados de eso, ¿no? De poder volar aquí y poder volar por los montes de Nafarroa, que al final es lo mejor. Ajá. En alguna ocasión hemos tenido la oportunidad de hablar con deportistas de élite, vamos a decir, montañeros y malayistas, que expresan esa sensación de libertad al estar en el monte. Ya me imagino que eso es muy comparable a lo que podéis sentir en el aire, ¿no? Sí, la verdad es que así como la gente se piensa que es un deporte adrenalínico de nervios, de emoción y demás, al principio sí que tiene un componente así, pero luego es un deporte bastante relajante. Se asemeja mucho a subir una montaña y estar arriba viendo el paisaje, solo que lo estás viendo desde una perspectiva diferente, ¿no? Nos pasa muchas veces que vamos sobrevolando montañas míticas, como puede ser el Aneto, y ahí los montañeros nos saludamos, ¿no? O sea, desde el aire y ellos en tierra, y dicen, pero ¿cómo? Me ha costado subir aquí 5 horas y tú vienes en un ratico, ¿no? Es muy divertido y te pasan ocasiones curiosas, pero sobre todo sí que se asemeja a eso, ¿no? A esa paz, ¿no? A esa típica frase de no somos nada, qué bonito es esto, y estar ahí arriba disfrutando como los pájaros, ¿no? Uh-huh. Se trata de eso, de copiar un poco la naturaleza. Uh-huh. Primer título de campeón de España lo conseguiste en el 2007 en Granada, si no me equivoco, este último, como hemos dicho, en julio de este mismo año en Ávila. Cuéntanos qué se siente al ser campeón de este deporte, ¿no? Bueno, la primera vez fue especial, la verdad es que era bastante joven, uno de los más jóvenes que había ganado el campeonato de España, fue en Jaén, uh-huh. en Granada, uh-huh. pero fue increíble porque hubo una participación terrible, había 180 pilotos de casi 10 o 15 países diferentes, y la verdad es que fue una emoción increíble, ¿no? Este segundo ha sido también muy, muy, muy bonito porque en diciembre sufrí una lesión muy importante. en la cual pues prácticamente no se contaba ni con mi presencia ni yo mismo tenía mucha fe en esto, ¿no? Al final pues participé un poco por no perder el nivel, ver a la gente y demás, y bueno, y tuvimos la suerte de ganar y la verdad es que fue muy bonito, ¿no? La verdad es que los dos los recuerdo con un recuerdo muy muy muy bonito, ¿no? Que llevará ahí y ya está. Lo de ser campeón o menos es lo de menos. Al final lo que se trata es de pasar una bonita experiencia y en las dos ocasiones pasamos una de las mejores experiencias de mi carrera deportiva. Uh-huh. Cuéntanos un poco, por situar a los oyentes y a mí mismo, ¿en qué consiste una competición de parapente? Bueno, es muy fácil de entender. Es una carrera, solo que se hace en el aire, ¿no? En esta carrera te establecen unos puntos de paso obligados. Entonces se trata de hacer ese circuito que la organización te propone y en el menor tiempo posible, ¿no? Uh-huh. Como peculiaridades, pues llevamos un GPS, que es el que nos va marcando el recorrido, y ese es el que luego se descarga. Una vez descargado con el track, el propio organizador, pues con programas informáticos, pues delimitan por dónde has ido, si has pasado por el circuito correctamente y el tiempo que has de esto, ¿no? Que has tenido en terminarlo. En principio las competiciones suelen participar entre 125 y 150 pilotos y los recorridos pues es de lo más dispar, ¿no? Porque dependemos de las condiciones meteorológicas, entonces hay recorridos de 40 kilómetros o recorridos de 180 kilómetros, ¿no? En algunos de ellos terminas en 2 horas y en otros en 6. Uh-huh. En este último campeonato de España, por ejemplo, hubo uno muy largo en la segunda manga que era de 158 kilómetros, para que os hagáis una idea. El recorrido propuesto era despegar de Piedrahíta, de Peña Negra, está próximo al Barco de Ávila, que es más famoso quizás, y aterrizar en Segovia, ¿no? En Arcones. Entonces es un recorrido bastante largo que ese día, por ejemplo, yo llegué a las 2 de la mañana a casa después de haber volado durante casi 6 horas. Uh-huh. Hay días que son físicamente duros y hay otros días que son recorridos más cortos, pero en definitiva es una carrera como otra cualquiera, solo que se discurre por el aire, ¿no? Uh-huh. Me imagino que estar 6 horas volando pues necesita una preparación física pues bastante importante, ¿no? ¿Cómo es la preparación física para esto? Bueno, aquí hay 2, incluso 3 partes, ¿no? La primera es, al ser una carrera que se transcurre en el aire y dependes del medio, necesitas lo que es una parte de navegación, ¿no? Esa parte de navegación al final es con la experiencia, pero es una incertidumbre que te crea un estrés. Entonces hay una parte psicológica muy importante en la cual tienes que luchar como cualquier otro deportista con el estrés de competición, de querer ganar, de ir mejor, ir más adelante, el equipo, todo, ¿no? Luego tienes lo que es esa parte de navegación que nunca sabes para dónde tienes que ir, ¿no? Exactamente, y esa toma de decisiones, si no estás físicamente bien, las tomas erróneamente, ¿no? No es lo mismo estar cansado que estar tranquilo para tomar una decisión de voy por aquí o voy por allá, las tomas mejor, ¿no? Entonces, digamos que hay una parte psicológica muy importante, otra parte que es la física, que es la que te ayuda a que esa parte psicológica funcione bien. Y dentro de la parte física trabajamos a muchas altas pulsaciones por esos momentos de estrés que te digo. Al final estás haciendo un deporte que te estás jugando la vida. Entonces, durante 6 horas pasan multitud de ocasiones en las cuales la patata se sube de vueltas, ¿no? Así que mucho trabajo aeróbico, sobre todo, ¿no? Para estar correctamente. Y quitando esas dos partes, que es al final las esto, luego tienes la tercera parte, ¿no? Pues el tema del entrenamiento en vuelo en sí, ¿no? Cuantas más horas de vuelo hagas en diferentes zonas, con diferente orografía, diferente meteorología, pues entonces más preparado estás para que cuando vayas a una competición, pues bueno, a lo que te encuentras estás más listo, ¿no? Por así decirlo. Al final, el conjunto de todas es básicamente lo de todo deportista. Mucho entrenamiento aeróbico y sobre todo estar con ganas e ilusión, ¿no? Que al final cuando no estás bien preparado, si tienes mucha ilusión, puedes suplir alguna de las carencias que tengas en otras partes de entrenamiento. Iván, hace un momento comentabas que es un deporte en el que te juegas la vida y en el que el factor psicológico es fundamental para la práctica de este deporte. Por lo tanto, estamos hablando de un deporte de alto riesgo, en el que precisamente tú has sufrido pues una grave lesión, ¿no? Sí, la verdad es que bueno, tuvimos mala suerte en diciembre en la última parte de la Liga Nacional en Canarias, que bueno, sufrimos una lesión. No es que sea un deporte de alto riesgo, lo que pasa es que los errores se pagan caros, ¿no? Porque aquí si tienes un accidente, que no suelen ocurrir, estamos hablando de que es tu cuerpo el que cae contra el suelo y bueno, las consecuencias siempre suelen ser fatales, ¿no? En mi caso fue una triple fractura vertebral. Gracias a Dios estoy recuperado, no del todo, pero bueno, estoy recuperado. Y bueno, y sigues adelante, ¿no? Esto es como cualquier otro deportista que se cae. La bici también, hay gente que en un propio sprint, después de una etapa, hemos visto caídas muy fuertes, o otros deportes. Y bueno, no me gusta decir que son deportes de riesgo porque al final son deportes muy controlados, ¿no? Digamos que son deportes para personas responsables. Uh-huh. Si eres responsable no tiene por qué ocurrir nada y en principio no ocurre nada. Está muy controlado, es muy seguro, pero evidentemente nosotros estamos ahí al filo de al tope de la navaja, ¿no? Que digamos que te la estás jugando siempre, estás a nivel mundial dentro de los primeros con equipos que rozan ya la seguridad de otra manera porque quieres más prestaciones y bueno, en aquel caso pues me pasó a mí, ¿no? Una mala suerte después de casi 15 años, pero uh-huh. Estamos aquí. Uh-huh. Me llama la atención de ver unas cuantas fotos en internet de tus vuelos y me llama la atención que utilizas un equipo, supongo que es un equipo ya para diseñado para la competición, en el que el arnés o esa silla que utilizáis tiene como forma de piragua. No sé si esto es bueno, pues para cortar el viento. Explícanos un poquito qué diferencia hay entre esto y lo que podemos ver en Ezcaba en un vuelo de recreo, digamos. Sí, en el parapente ha habido durante los 10 últimos años una gran evolución, ¿no? Antes, y es lo que la gente más conoce, se hacían vuelos de descenso, de despegar de una montaña y aterrizar abajo, lo que sería despegar de Ezcaba y aterrizar en Berriozar. Pero en el mundo de la competición pues ya está metido lo que es el tema de la aerodinámica, ¿no? Volamos a altas velocidades, podemos llegar incluso a los 100 km por hora y a esas velocidades la aerodinámica es muy importante, ¿no? Entonces se han diseñado ese tipo de sillas, como bien dices, que además de cómodas, porque ya las veis que es como un sofá, es una gozada, pues eso, ¿no? Ayudan a que penetres mejor lo que es en el viento y puedas tener un mayor planeo, ¿no? Ya os digo que al nivel de alta competición, Copa del Mundo, Europeos, Mundiales y demás, estamos ahí a lo mínimo, ¿no? Tipo Fórmula 1, pero con diferente presupuesto. Y entonces se analiza mucho esto y se intenta tener una figura lo más limpia posible en la parte de abajo, ¿no? De lo que es la silla y el propio piloto, para que luego la vela pues pueda navegar más rápido y planee más, ¿no? Uh-huh. Se nos está agotando el tiempo, Iván, pero no me gustaría despedirte sin hacerte la última pregunta, ya que bueno, pues me parece que este es un deporte minoritario o que no practica mucha gente. Esto me imagino que tenga una complicación a la hora de poder hacerle frente económicamente y darle cara a este deporte, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, así como todos los deportes minoritarios, y en este caso incluso un deporte que da un poco de miedo, ¿no? Que nos tachan a veces un poco de locos, económicamente sufrimos bastante, ¿no? A pesar, he conseguido 2 campeonatos de España, 1 subcampeonato de Europa y otros títulos, quitando pequeñas ayudas del gobierno navarra que dan a clubes y demás, y pequeños sponsors que nunca llegamos a conseguir, que todo el mundo se compromete pero nunca llegamos a conseguir, pues bueno, al final tienes que ir con tu bolsillo, ¿no? Y bueno, eso es duro y es una carga familiar también importante, pero bueno, en eso estamos practicando, lo haces con ilusión y hasta que se pueda pues haremos lo que nos deje el cuerpo, ¿no? Iván Colás, como decía, se nos acaba el tiempo, nada más que agradecerte que te hayas acercado hasta los estudios de Berriozar y Ratia para compartir con todos nuestros oyentes pues esa pasión que supone para ti el parapente. Ha sido un verdadero placer poder hablar contigo y que sepas que tienes las puertas de Berriozar y Ratia abiertas para cuando quieras. Es que ricasco, Iván. Muchas gracias, Avi. Vosotros también tenéis las puertas para probar cualquier día que queráis y hacer un pequeño programa ahí en el aire, nunca mejor dicho, ¿no? Mira que te cojo la palabra, ¿eh? Eso está hecho cuando queráis. Tenemos el cielo abierto para todos, así que... Es que ricasco, Iván.